En el marco de la convocatoria Sin Reserva Sonora, Noise Radio presenta Indicaciones sobre la escucha para explorar la obra Monument Mechanic de Sergio Camporeale, algunas resonancias mecánicas en estéreo. Cuando esta máquina comienza su operación, la compuerta metálica se cierra impidiendo el paso de líquidos. ¿A dónde ir? Podrán escuchar esta pieza sonora en el punto didáctico en el primer piso de las salas de colección del Museo La Tertulia. Para más información visiten www.noisradio.blogspot.com y www.museolatertulia.com.